seremos cómplices y lucharemos siempre, encantado de tus vértices y tu sonrisa que me pierde. Escribí mi vida y busqué regazo, ellos lo llaman amor, yo solo lo llamo papel, sí. No sé qué quieres de mí, con tu sonrisa causas temor alguno y haces que pierda la locura. Y seremos uno cuando todos no son nadie, y deja que me